Cuando llegaste y estabas comprometida, servirles era tu final. Y tú veías sin tus ojos la verdadera razón de tu existir. El tiempo y golpes acabaron con tu vida, y tu esperanza era su aprobación. Pero hasta que no completaras la misión, te ibas a ir. Y ahora esperes, esperes, su suerte, vaya y descansa. Te engañas y crees que estás bien, crees que estás bien. Los detrás ya te pasaron hace años, pero te pisotean más. En vez de ayudarte a escapar de esa triste prisión, soledad te mata mientras crece tu sarcasmo, lastimando más tu alma que se queda sin encanto, transformándote en ellos, olvidando la promesa de la libertad. Creo que puedes rehacer tu vida, que bien te puedes ayudar. Con todas estas manos que anhelan poderte rescatar. Para vivir, abre los ojos, mira hacia el cielo. Alza los brazos, da el primer salto a volar. Que no llego. Yeah.